que se hizo estatua para veros pasar cada mañana. Sin hacerse notar, no espera nada, se cansó de esperar. Y un estudiante con un lápiz y un blog derramando artes bellas con el carbón dibuja formas, y esas formas soy yo. Toma su tiempo, no acabes por favor. Oh, oh, oh, oh. De emoción si me quedaran lágrimas, el corazón se me secó hace tiempo. El agua de este estanque no la puso, no, no, no, no, no, ningún ayuntamiento. Se despertó lluvioso y el sol perezoso aún no se levantó. ¿Con quién vas a hablar, hombre de sal? ¿Con quién vas a hablar? Y este arco iris la traerá junto a mí. Pasó la lluvia, sé que ha de venir. Hoy tengo cosas que te quiero decir, pero tú sabes, no puedo irme de aquí. Vuelto los niños y sus madres y el señor del bastón, pero nadie te vio desde entonces. Supongo que me está bien empleado, mi ocasión se esfumó, se fue con el último viento. Se despertó lluvioso y el sol perezoso aún no se levantó. ¿Con quién vas a hablar, hombre de sal? ¿Con quién vas a hablar? Y en esta plaza duerme un hombre de sal que se hizo estatua para veros pasar cada mañana. Sin hacerse notar, no espera nada, se cansó de esperar. De emoción si me quedaran lágrimas, el corazón se me secó hace tiempo. El agua de este estanque no la puso, no, no, no, no, no, ningún ayuntamiento. Oh, oh, oh, oh, oh. despertó lluvioso y el sol perezoso aún no se levantó. ¿Con quién vas a hablar? ¿Dónde ves a él? ¿Quién vas a hablar? ¿Quién vas a hablar? ¿Dónde ves a él? ¿Quién vas a hablar?